no solo en Córdoba, sino a lo largo y ancho del país. Es decir, la situación se ha ido recrudeciendo. Dichos asesinatos ocurren en las calles, como así también el contexto del encierro. Esto se da no solo en instituciones penitenciarias o comisarías, sino también en instituciones de salud. Instituciones de las cuales se debería velar por la integridad de las personas y no condenarlas a muerte. Al mismo tiempo, se restringen las visitas y el ingreso de alimentos, dejando completamente aislados a los presos de sus aspectos, destruyendo su salud mental, además de la física, como sucede en el EP9, Establecimiento Penitenciario 9, y en el CPA, donde se violan todos los derechos de los detenidos, dejándoles incomunicados y sin dar información de su paradero a los familiares. Tenemos la plena convicción que los centros de detención son centros de exterminio, como fueron los casos de Vanessa Castaño, Maximiliano Miranda, Luis Alberto Santa Cruz y Ezequiel Castro, por nombrar a algunos. Este accionar es posible, ya que se ve complicidad con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Mental y hospitales, como es el caso del Hospital Misericordia. Cambian los gobiernos, pero el aparato represivo jamás ha sido desmantelado. Solo se lavan la cara cambiando los puestos de jefatura, como es el caso de la actual jefa de policía, Liliana Zárate Beretti, buscando instalar que bajo una imagen femenina se cambiaría el accionar de las instituciones, mientras saben del gatillo fácil con mentiras, como lo dijo el gobernador Schiaretti, donde alude que las investigaciones judiciales se respetan, cuando sabemos que las escenas de crimen son alteradas, los cuerpos son manipulados no solo por la policía, sino también por los médicos forenses. La impunidad también se sostiene desde el Poder Judicial, donde los fiscales y jueces intentan hacer pasar como defensa propia los asesinatos y en los pocos casos que se ordenan avances, las fiscalías no responden. Son procesos mucho más lentos y largos. Nuestras causas siguen siendo cajoneadas y para obtener justicia debemos llevar adelante una lucha interminable. Los familiares estamos hartos de las diferencias de derecho, de que en los casos por quién era y qué estaban haciendo. Los pibes siendo fusilados en las calles y en contexto de encierro. Todos los familiares y amigos tenemos derecho a visibilizar nuestros casos. Queremos que dejen de mentir sobre nuestros pibes que tienen una historia y merecen ser escuchadas. Queremos saber dónde están, de vuelta a la torre, pibe trans que lleva más de un año desaparecido, Delia Proal, Jimena Arias, Marisol Rearte, Luisa Oliva, Silvia Gajardo, Yamila Cuello, Facundo Rivera Alegre y todos los desaparecidos en democracia. Exigimos una búsqueda real, el desmantelamiento de las redes de trata y que terminen estas prácticas represivas. Desde el comienzo de la pandemia se acrecentó la crisis social y económica, golpeando así a los sectores populares, donde los gobiernos solo dan ayudas insignificantes, siempre priorizando y beneficiando a los grandes capitales, respondiendo con precarización y represión al pueblo que ante los reclamos solo reciben violencia e imputaciones por parte del Estado, como en el caso de los estudiantes universitarios o de los defensores ambientales, quienes están siendo perseguidos, hostigados e imputados por su lucha contra el extravitismo en Córdoba. Le decimos no al proyecto de ley antiprotesta. Queda más que claro que no solo vamos en contra de la institución policial, sino del aparato estatal que ejerce represión sistemática. Queremos respuestas, que nuestras causas avancen y que las condenas dejen de ser vergonzosas. Merecemos duelos juntos. Le exigimos al Estado y a los gobiernos de turno que se hagan cargo de esta problemática. Sepan que no vamos a claudicar, que no vamos a transar con nadie y que nuestro único objetivo es conseguir justicia. Y justicia es que no pase nunca más. La sangre de los pibes no se negocia. Ha sido fácil. Basta de desaparición en democracia. las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí les saluda la Malu en un nuevo programa de Arde Mami. En este ciclo que hemos denominado Ni Perdón Ni Olvido, Castigo a los Asesinos. Este es el tercer programa que estamos realizando de este ciclo y el cierre. Bueno, les saludo desde acá, son mediodías, por los sures, por los norte en las mañanitas. Esperamos, bien acompañarles ahí con un café, con un matecito, con lo que sea que anden. Muy contenta, como siempre, de estar ocupando estas ondas radiales y muy contenta, como siempre, de estar con vos, Connie. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Malu, muy contenta también de estar cerrando este ciclo que nos parece súper importante y súper contingente también por todos los acontecimientos que han sucedido los últimos días, las últimas semanas en Argentina. El programa de hoy se va a centrar principalmente en el contexto allá de ese territorio, pero vamos a estar también pimponeando con algunos como contextos similares que van sucediendo acá en Chile. Recordemos que son países hermanos que, si bien están divididos por una cordillera de los Andes, comparten un montón de características también territoriales, como por ejemplo el habitar de los pueblos originarios en el sur, ¿cierto? El día de hoy vamos a estar conversando sobre las desapariciones los asesinatos en tiempos de dictadura. Tenemos la intención de presentar o de ir problematizando de manera muy conversada, muy dialogada, respecto a qué significa la democracia, qué significa vivir en democracia en estos tiempos, un poco respondiendo o haciendo alusión a una de las preguntas que se hacen en un documental que comentó, o sea, que compartió la Malu y que lo recomendamos también para quienes se interesan en el tema, que se llama Nunca Digas Nunca, un documental sobre desaparecidos en democracia. Es un documental que muestra la realidad argentina de las desapariciones que van entre 1983 al 2014. Y en ese documental justamente inician preguntándose qué significa para las generaciones que no vivieron en dictadura desaparecer en democracia, vivir en democracia. Eso, y también vamos a estar contextualizando un poco los distintos casos que han sucedido a través de la colaboración de algunas de las mujeres que incesantemente han estado defendiendo y han estado buscando justicia por sus familiares desaparecidos. Ahí también agradecerles a ellas y agradecer a la Malu que estuvo en esa instancia. No sé si nos quieres contar eso un poquito, Malu. Sí, sí, de una, Connie. Estaremos como presentando un poco lo que fue acá en Córdoba, Argentina, la marcha contra el gatillo fácil, que lo vamos a estar comentando un poco en el segundo bloque de qué es y de qué se trata. Y ahí tuvimos, estas mujeres, como dice la Connie, que lucha incansable, generalmente madres, tías, hermanas, en la búsqueda de sus desaparecidos o en la búsqueda de justicia por el asesinato de sus seres queridos. Van a estar presentes hoy en el programa a través de sus voces. Antes de irme a eso, quería recordar que, como decía la Connie, como decía antes, este es el tercer programa de un ciclo en el que hablamos de las desapariciones, y que un poco es eso también, ¿no? Es honrar la lucha y la vida de esas mujeres que su vida se trata de esa lucha, básicamente por la búsqueda de sus seres queridos y o por la búsqueda de justicia, por los asesinatos. En el primer programa estuvimos con la Connie también haciéndolo desde el sur y se trató de desapariciones en Argentina y en Chile, en época de dictadura, en época de dictaduras cívico-militares, pero también como reflexionando un poco en torno a cómo continúa eso en esa supuesta democracia, como dice la Connie, en eso que nos preguntamos de qué es la democracia, de qué se trata la democracia y cómo entonces se tramita y cómo se tramita lo que es las desapariciones y se lo asocia tanto a las dictaduras, ¿no? Y cómo qué pasa hoy con las desapariciones. Claro, claro. Y, entonces, claro. Nos vamos a ir a escuchar una canción y vamos a entrar ya de lleno en el bloque para ir contándoles un poquito, para ir desarrollando este programa. Vamos a escuchar una canción que es muy bonita, que en lo particular a mí así me emociona mucho, que es de Serú Girán. Es un cover realizado por estudiantes de la UNBM y se llama Alicia en el País de las Maravillas. Thank you. Estamos de vuelta en el segundo bloque del Arte Mami y las Morras Chambeando, en este ciclo que es Mi Perdón y Olvido, Castigo a los Asesinos, dedicado y honrado a todas las mujeres que buscan a sus desaparecidas. Y en el programa de hoy especialmente, represión policial y desapariciones en época de democracia. Como estaba contando la Connie en el primer bloque, en la organización de este programa estuvimos charlando entre varias cosas sobre este documental que ella contaba, que es Nunca Digas Nunca, que sí, se lo súper recomendamos, son sobre desapariciones en democracia, producido de manera independiente. Y bueno, y los datos que tiraba en ese documental, como decía la Connie, eran... todos estos datos son sacados de la CORREPI, ¿no? Que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, y que lleva a los casos de asesinatos y desapariciones por parte del aparato represivo policial en la Argentina desde el año 1996. Entonces, como decía la CONI, desde el año 1983 hasta el 2014, son 4.000 los casos de asesinatos por la policía, y 200 los desaparecidos, hasta el 2014, hasta el día de hoy claramente son mucho más, y de verdad que son mucho más. Y esta cifra de 200 desaparecidos, sin contar a las mujeres víctimas de trata también. Y la edad promedio de estos asesinatos y desapariciones es de 15 a 25 años. Y bueno, y acá un poco lo que veníamos charlando en el primer y en el segundo programa también de esto, es el tema de... esta construcción, todas estas narrativas en torno al enemigo interno. Claramente en este momento están siendo los jóvenes de barrios periféricos, los pibes, como le decimos acá, de barrios periféricos, empobrecidos, y hay toda una construcción, una construcción de narrativas, de estereotipos construidos por los medios de desinformación que hacen que eso pueda ser, digamos, posible, ¿no? Que se sostenga y que lo naturalicemos a tal punto que esto ocurre ahí, latentemente todo el tiempo en épocas de democracia. Claro. Y ahí como decía la Connie, que esto es lo de la... que también charlamos un poco lo de la, del documental, pero... es como, está muy bueno, de verdad, véanlo, pero lo que decía era cuando vuelve esta democracia o cuando se restablece, la gente de los barrios diciendo, acá todo siguió igual, ¿no? Entonces, o sea, piden que defendamos la democracia, pero ¿qué es la democracia? Esa es la pregunta. Y es una tremenda pregunta porque, como bien dice, en la construcción de este enemigo interno prevalecen... como teorías, formas epistémicas de concebir el mundo que están pero ya totalmente obsoletas y que refieren al pensamiento del siglo XVIII respecto a los fenotipos, a los estereotipos de cara, ¿cachai?, de cuerpo, a las diferencias finalmente. Hay un filósofo español que a mí me gusta mucho, que se llama Santiago López Petit, y que él, en un librito que es un compilado de artículos que se llama No le deseo la democracia a nadie, escribe, problematiza un poquito la democracia en relación a que, proponiendo que es una articulación de Estado-guerra y de fascismo posmoderno. Y él señala, y abro aquí, voy a leer cortito un parrafito, que la época global pone en crisis las diferentes categorías políticas de la modernidad. Y sin embargo, hay una categoría que ha permanecido incólume, la democracia. La democracia, a pesar de su total deslegitimación, no hace falta recordar los niveles de abstención y el desprecio por los políticos profesionales, se salva siempre porque parece tener un valor en sí misma. No se sabe muy bien cuál es ese valor intrínseco, y hoy arrecian las críticas. Bien, es verdad que si la democracia en su historia era una práctica de dominio, también constituía un proyecto de emancipación. Ese aspecto liberador ha desaparecido completamente, y yo creo que esto es súper clave porque se sostiene como una especie de utopía en la que sabemos que la realidad de la democracia es servir a las herramientas del Estado para que éste pueda seguir como manteniéndose en su forma, pues, a través de la represión, a través de las distintas herramientas que tiene para perpetuar su forma, su hegemonía. Entonces dice, cuando se habla de radicalización de la democracia o de salvar la política, se está simplemente engañando, porque se olvida señalar este nuevo estatuto de la democracia. Democracia significa Estado democrático. Someter a crítica radical la democracia es mostrar que es un formalismo complejo que abarca desde el sistema de partidos a las leyes de extranjería, pasando por las nuevas ordenanzas cívicas. Luego continúa haciendo una semejanza de cómo funciona hoy en día la democracia dentro de la noción o la lógica del mercado, en la que las personas que optan por incluirse dentro de estos procesos democráticos, los votantes en este caso vendrían a ser los consumidores y los políticos vendrían a ser la especie de empresarios que gestionan el país. Y que en realidad la lógica de control y de relación perversa entre el mercado y el Estado sabemos que existe y que está súper presente. Entonces, bueno, ahí un poquito para introducir algunas cuestiones críticas respecto a qué es la democracia o cómo podemos ir problematizando este concepto que si es que se presenta desde un lugar crítico, igual se tiende a confundir con otras ideologías que tienden a la derecha, y en realidad eso no es, pues, todo al contrario de eso. Y bueno, pues acá en Chile se habla mucho de esta, bueno, cuando fue el plebiscito del sí y el no para terminar la dictadura, que fue un trato pactado entre los distintos poderes políticos de ese entonces, que era la Concertación y la derecha. Se hablaba de la transición a la democracia en un periodo acotado de tiempo, pero al parecer esa democracia nunca llegó. Y justamente, como bien señalas, Malu, no la vemos. ¿Dónde está la democracia? Sino más para que hacer funcionar las herramientas de perpetuación del Estado, que conlleva toda esta lógica de represión y de generación de enemigos internos, de castigo, de sometimiento de los cuerpos, de privación con la cárcel. Sí, totalmente. Y bueno, y claro, y como vos decís, ¿no? ¿Y qué es la democracia? Porque no la vemos. Y bueno, y también decir que hay quienes la ven menos que otros, ¿no? También claro. en todo esto. Entonces, frente a este contexto que más o menos contaba y que reflexionábamos recién ahí con eso, con esta pregunta, sí, sobre la democracia, que de hecho en nuestra biblioteca digital hay un programa muy bonito que se llama La Con y la Ben y la Ben, en torno con reflexión en torno a la democracia, que está muy bueno ahí, pero que creo que, nada, hay como una conversación que tenemos que estar dando siempre, porque sí, más vale, si esto es democracia, como, ¿qué carajo? Porque la verdad que estamos sanas, porque la verdad que... bueno, que esta realidad está siendo no sé la palabra, pero bueno, no va con lo que nos contaron sobre la democracia. Claro, con los cuentos. Claro. Bueno, y en torno a esto que decíamos, estos asesinatos cometidos por la policía, porque, o sea, a ver, esto que nos contaron sobre la democracia, pero todo lo que hablábamos en el primer programa también sobre la dictadura, eso, este sistema de detención, de tortura, de desaparición, sigue estando vigente en manos de la policía, digamos, ¿verdad? Como decía, un cartel en la marcha cuando la policía dispara el que apunta del Estado. Entonces siguen estando, o sea, sigue estando ahí la policía para cuidar el orden de cosas. Y entonces, acá en Argentina, el asesinato por parte de la policía a personas desarmadas es lo que llamamos gatillo fácil. Claro. Que se llama gatillo fácil. Y bueno, y frente, bueno, y generalmente cuando ocurre en caso de gatillo fácil, que son disparos por la espalda, lo que sea, generalmente a la mayoría pibes, aunque ya no solo, pero tiene que ver a pibes de barrios, como decía la Connie, que también que responde, o sea, por la cuestión cultural, fenotípica, que hay figuras legales que respaldan, digamos, el accionar de esa policía. Cuando ocurren estos casos, siempre lo intentan tapar con enfrentamientos, o sea, como cuando esto no era dictadura, con enfrentamientos, con causas armadas, y bueno, frente a esta total, claramente, justicia que puede haber después de un caso de gatillo fácil, es que las familias se organizan, y de manera nacional, en la Argentina existe esta marcha contra el gatillo fácil, y en Córdoba específicamente está la marcha de la gorra, que es ahora en noviembre. ¿Y la marcha de la gorra por qué? Porque tiene que ver con los pibes que usan gorra, creo que esto también ocurre esto en Chile es como parecido, porque la estética de los barrios es más o menos parecida, ¿no? Entonces, incluso en Córdoba hay un código de falta que permite la detención por portación de rostro, le llamamos. Hoy sí. Tiene otro nombre, un eufemismo, normas de convivencia, pero es por portación de rostro. Entonces, los pibes que transitan, ni siquiera el derecho elemental de poder transitar libremente, porque los pibes que vienen de los barrios, que tienen que cruzar por el centro para trabajar, para estudiar o simplemente para ir a pasear, son constantemente, sistemáticamente detenidos, verdugueados y violentados por la policía. Frente a eso se organizan los pibes familiares en la marcha de la gorra. Y a mí me parece eso súper potente, Malu, porque acá en Chile yo no he visto una como organización de clase, podríamos poner ahí, respecto al maltrato que se le tiene, que se ejerce hacia las juventudes y hacia las personas que, entre comillas, que pertenecen a la clase que no es dominante y que no tienen este aspecto hermoseado, que según tendría que ser el de la sociedad, que no cumple con estos como estereotipos, estos cánones de belleza y culturales también, como señalas, como la forma como se visten o la música que se escucha. Entonces, bueno, yo quería como hacer énfasis en esta pequeña interrupción de que hay que recordar de que las fuerzas policiales son fuerzas legítimas que tiene el Estado de ejercer la violencia, y eso también es algo que es necesario cuestionar, que es necesario preguntarse por qué existe tanta policía y tantos recursos que se destinan hacia crear esta idea de este hacia potenciar este enemigo interno, mientras existen un montón de otros elementos que hay los que se te podrían invertir esos recursos. En ese sentido, en el último bloque vamos a estar tocando un poquito lo que ha pasado en los últimos días respecto a la desclasificación de algunos archivos en Chile y en México, pero quería hacer ese link porque es interesante pensar, o sea, recordar en realidad que la policía es el brazo armado del Estado. Y es junto a los medios de comunicación cómo se legitima también el ejercicio de su violencia, a través de, claro, y que obviamente hay detrás de eso, con las acciones de corrupción que hay, que permiten estas lógicas de poder y de abuso del poder, se van encubriendo a sí mismo con, por ejemplo, estas leyes que son de porte de identidad, o lo que contaban ahí en el documental respecto al caso de Luciano Arruga, que ya luego lo vamos a abordar. Sí, totalmente legitimada, y cada vez, cada vez son más los recursos económicos también destinados, y cada vez son, ahora en el último bloque también vamos a estar hablando, como dijiste vos, de lo que está pasando en este momento en el sur de la Argentina con la comunidad mapuche y con todas las mujeres detenidas que está viendo. Y eso es consecuencia también de un nuevo comando creado por el Ministerio de Seguridad y la Y en el programa anterior también, que la Vivi y la Lunita estuvieron hablando también sobre la militarización creciente del país. Entonces, eso, legitimado y cada vez más. Sí. Y bueno, y como decíamos, esto de gatillo fácil, bueno, eso sería lo que es el gatillo fácil, ¿no? Como para contextualizar acá toda la banda. Y lo que sería, o sea, lo que dicen también, ¿no?, desde la Correp y del documental, es una herramienta del aparato represivo que busca imponer en los barrios el temor y la obediencia a través de casos ejemplares, ¿no? Como decíamos, los feminicidios también son medidas pedagógicas también. Sí, como lo hacían con la quema de las brujas, o sea, reproduciendo ahí también prácticas históricas de sometimiento. Ahí va. Para que sepan eso, quién manda y que no se atrevan a otra cosa. Por eso sí, totalmente, como vos decís, Connie, me parece súper potente la organización, por ejemplo, de los pibes y de sus familiares, esta organización política, ¿no? Y bueno, y hace un mes fue la octava marcha de Contra Gatillo Fácil acá en Argentina. Y estuvimos ahí, a las morras, aparte de que participamos, y estuvimos ahí en la marcha. Estuvimos conversando ahí con familiares y orgas que acompañan a la organización de la marcha, que muy amorosamente nos grabaron, nos mandaron audios y en el momento de la marcha nos fueron compartiendo sobre qué era gatillo fácil y por qué era importante. Así que si te parece, Connie, podemos escuchar los audios. Vamos con el primero de Flora. Ya. Yeah. Sí, bueno, el primer audio que nos grabó la Popa Flora, que es de la colectiva de Pensar en Libertad, que es un espacio de trabajo con talleres de promoción de derechos humanos en la cárcel de mujeres de acá de Córdoba. Eso, la escuchamos a Flora. Bueno, yo soy Flora, pertenezco a un espacio que se llama Derecho a Pensar en Libertad. Es un espacio de promoción de derechos humanos en la cárcel, específicamente de Bower, y específicamente de mujeres, acá en la ciudad, en la provincia de Córdoba, Argentina. Hoy estamos acá en la marcha contra el gatillo fácil, es una marcha federal. El gatillo fácil, como para explicar un poco, se trata de una instancia, digamos, casi extrema del abuso policial que sufren les pibis, sobre todo porque, digamos, está bastante direccionado a un espectro poblacional que serían les pibis de los barrios, y por lo general son varones, aunque bueno, la cuestión de género nos atraviesa en distintos lugares a todas. Actualmente no solo nos estamos encontrando, digamos, para reclamar en un punto, no sé si llamarlo justicia, digamos, porque es una práctica estatal, es una práctica que está realizando el aparato represivo del Estado, con lo cual al Estado sería el que se le pide justicia, pero sí al menos traer a la calle las voces de los pibis que ya no están. Es un espacio donde nos podemos encontrar y articular con otras organizaciones, con partidos políticos, con espacios estudiantiles, con espacios obreros, con espacios de resistencia, de lucha ambiental. Digo, es una articulación bastante grande porque, bueno, la represión de alguna manera nos llega a todos. Nosotros, como un espacio antipunitivista, anticarcelario, estamos acá para reclamar por esas violencias estatales, no solo por fuera, digamos, del Estado, como son los casos de gatillo fácil. Gatillo fácil, esta situación que yo defino como esta situación de violencia extrema en la que la policía se lleva la vida de los pibis, ya es prácticamente una técnica que tienen bastante desarrollada, en la cual se encubren, digamos, matan a los pibis en la calle y no pasa nada. Hay un silenciamiento y hay mucho encubrimiento por parte del aparato represivo. Entonces, en ese sentido, como bueno, es urgente que nos encontremos y poder salir a acompañar, además, esto, sostener el acompañamiento de los familiares. Esta marcha está organizada fundamentalmente por la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, En noviembre nosotros tenemos otra marcha que se llama la Marcha de la Gorra, que, bueno, opera en esta misma línea, ¿no? O sea, es tratar de salir a la calle, de tomar de nuevo las calles, de enfrentar un poco a ese poder y esa organización y esa violencia hacia las pibis. Este año la marcha contra el gatillo fácil acá en Córdoba fue como muy particular también en la articulación, porque se empezó a pensar de una manera mucho más profunda la dimensión intramuros de la violencia policial, porque ha habido, últimamente viene habiendo asesinatos por parte del Estado en la UCA. La UCA es la unidad de aprendidos de acá de Córdoba, es a donde primero llegás cuando te detiene la policía, que no te pueden tener, nosotros por una reglamentación, no te pueden tener más de 8 horas en una comisaría, entonces te derivan. Ahí, por supuesto, los pibis detenidos dan toda una vuelta entre los distintos organismos que admiten o no que esa persona tenga que estar detenida, finalmente terminan cayendo en la UCA. Donde el último caso fue el de Ezequiel Castro, fue hace 2 meses, donde estuvo detenido en la UCA, lo llevaron al Hospital Misericordia que queda al frente y el pibe se murió en el hospital con signos de desnutrición. Él había dicho que hacía 2 días que no le daban de tomar agua y por los golpes que había sufrido por parte del servicio penitenciario. Lo que quiere decir que lo mataron dentro de la cárcel, en la cárcel que es un lugar donde todo sujeto que entra en la prisión está tutelado por el Estado. Lo que quiere decir que si muere ahí es un asesinato por parte del Estado. Y esta vez se denuncia como una fuerte connivencia por parte de los actores de salud, porque del Hospital Misericordia han salido autopsias del Spivis, raras, digamos, que no coinciden con las autopsias y los pericias de los familiares. Con lo cual estamos queriendo decir que sigue habiendo encubrimiento por parte de los organismos del Estado, que son los que están encargados de cuidarnos, ya sea salud, ya sea seguridad. Ciertamente, bueno, se termina derivando en una situación represiva y finalmente asesinato. Entonces, este año la consigna está muy focalizada en las violencias y en los asesinatos dentro de los sistemas penitenciarios, dentro de los espacios de encierro. Bueno, y se siente todo ese barullo de fondo que implica que es como, bueno, nos volvemos a encontrar en las calles de repente organizaciones, partidos, independientes, autoconvocades, que nos sentimos como muy interpeladas por esto. Estar en la calle es algo necesario, como no regalar el espacio público, sino como realmente hacer uso de lo que es nuestro. También, bueno, eso es muy importante, es muy lindo articular, verse la cara, encontrarse, no solo para estar en el momento, en la situación de marchar y poder denunciar como las situaciones particulares de cada marcha, sino también, de repente a ver qué se hace en el mientras las marchas, entre medio de las marchas, en el cotidiano, ¿no? Articular para poder construir también otros horizontes políticos, porque si bien es muy importante salir a la calle, también sabemos que estamos, digamos, limitadas, absolutamente limitadas, por las restricciones que la misma organización estatal te impone. Hoy, por ejemplo, el objetivo era llegar a la Casa de Gobierno, sabíamos que no iba a ser fácil de llegar, sabíamos que probablemente no íbamos a llegar y está efectivamente vallado a como una cuadra y media, dos, antes de la Casa de Gobierno. Y bueno, sabemos que estas son nuestras limitantes, faltan quizás todavía poder organizarnos y articularnos para poder disputar realmente, digamos, el espacio público. Todavía entiendo que nos falta bastante organización, pero bueno, salir a la calle, encontrarse e ir construyendo de alguna manera otros horizontes posibles. Thank you. Bueno, ahí la escuchábamos a Flora, y ahora nos vamos a escuchar a Gaby, que es la mamá de Rodrigo Sánchez, con 17 años, que fue asesinado por la espalda por la policía. Y en este último día estuvimos compartiendo un poco sobre la Gaby, porque hace 2 semanas, creo, la Gaby se encadenó prácticamente en el... se quedó pidiendo justicia, ¿no? La cosa es que le dieron 10 días y bueno, y ahí la estuvimos varias organizaciones acompañando 10 días, y gracias a la lucha de Gaby y de todos los que apañan y acompañan, y después de 7 años del asesinato de Rodrigo, después de encubrimientos, mentiras, amenazas, el caso fue elevado a causa, así que eso es una... Es una muy buena noticia. Y bueno, ahí la escuchamos a Gaby en la marcha laboral. Soy Gabriela Sanzo, mamá de Rodrigo Sánchez, víctima de gatillo fácil aquí en la provincia de Córdoba, en Argentina. Bueno, esta es la 8ª marcha nacional contra el gatillo fácil. Digo nacional porque se está marchando en más de 17 provincias. Nosotras, esta es la forma que buscamos de visibilizar la problemática, de visibilizar el gatillo fácil, de visibilizar la problemática del Estado y de pedir que dejen de matar a nuestros pibes. Con gatillo fácil, con tortura y muertes en el encierro y con causas armadas, a nosotras no nos dejan otra opción que salir, tomar las calles, tomar una pared. Porque acá en Argentina no es justa la justicia, acá hay justicia para algunos cuantos. Depende de quién eras y qué estabas haciendo, puedes tener tu justicia. De lo contrario, nos toca esto, nos toca salir, luchar, ponerle garra, ponerles el cuerpo, para que nuestros hijos, en mi caso, mi hijo Rodrigo, de 17 años, asesinado por Luca Gastón Carranza, con 2 tiros por la espalda, desarmado. El policía que mata a mi hijo estaba totalmente contaminado de cocaína, marihuana y estupefaciente en sangre. Eso lo dice su toxicológico. Luego, mi hijo ya estando muerto en el piso, le pisa la cabeza, lo contaminan de pólvora en las manos para argumentar que hubo un intercambio de disparos, que hubo un enfrentamiento. Ya lleva 7 años mi causa, con 2 intentos de cierre, a cual yo les he ganado la batalla. Y donde les he podido demostrar que mi hijo estaba desarmado, que estaba solo en el lugar, y así mismo no consigo justicia. Pero bueno, este Poder Judicial de acá de Argentina, de Córdoba, busca mi cansancio físico, mi cansancio psicológico, pero no me van a ganar. Ya es mi 7ª marcha y acá sigo en las calles. Por justicia por Rodrigo, por justicia por todos los pibes, para que esto no vuelva a pasar, para decirles basta de gatillo fácil. Tremenda luchadora la Gaby, tremenda, tremendo power escucharla y estar ahí con ella. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la tía de Ezequiel Castro. Ezequiel Castro, 21 años, asesinado a golpes por la policía. Cuando nos acercamos a la tía de Ezequiel, que no nos dijo su nombre, sino que nos dijo que era la tía de Ezequiel Castro, ella estaba así con una potencia, golpeando los bombos, y cuando nos acercamos a charlar, ella dice, no, bueno, hablen con el papá si quieren, él puede decir mejor, no sé qué, ¿no? Como, y le dijimos, bueno, como vos quieras, pero nosotros, o sea, si querés hablar vos. Y ahí ella habla, digamos, como que muy acostumbrada como a hablar, a diferencia como que de la Gaby, que hacen, que se recorren, o como la Vivi, que ahora la vamos a escuchar 1000 medios, ¿no? Como... hablando, ¿no?, de cómo estas mujeres se vuelven tremendas luchadoras en el duelo mismo por sus seres queridos. Y a mí me parece como re bonito escuchar a la tía Ezequiel, porque sí, creo que su voz transmite mucho, ¿no?, de lo que va sintiendo. Así que ahí la escuchamos. Presento, soy Karen Cerrati, Ezequiel Castro. Estoy en la 8ª marcha nacional contra el gatillo fácil. ¿Qué es el gatillo fácil? Es el abuso de autoridad por parte de la justicia de Córdoba, por parte de cada policía, del ministro y de todos los que están a cargo de la justicia de nuestra querida Córdoba, donde se está pasando por donde más se le canta la exigiendo justicia, no solamente por él, sino por todos los pibes. Por todos los pibes que han matado a los policías. Han muerto en manos de todos los policías. Bueno, ahí estamos escuchando a la tía de Ezequiel, qué potente su discurso. Vamos a ir a escuchar a Vivi, mamá de Facundo, con quien al inicio de este ciclo estuvimos también conversando, escuchándola, y queremos volver también a sus palabras, ¿ya? Así que vamos a escuchar a Vivi. ¿No sé si quieres señalar algo más de ella, Malu? No, como vos dijiste, la Vivi la conocimos en el programa pasado, ya estuvimos hablando, tuvimos su voz ahí y estuvimos hablando un poco de ella, así que ahora la escuchamos en el contexto de la marcha. Perfecto. Hola, soy Viviana Alegre, la madre Facundo Rivera Alegre, desaparecido en Democracia en el año 2012 en Córdoba Capital, Argentina, y también soy hermana de Marcos Alegre, desaparecido en dictadura acá en Argentina. Hoy se conmemora, marchamos en la octava marcha contra Gatillo Fácil. El Gatillo Fácil es donde un poder político da la orden, la justicia mira para otro lado y los policías terminan matando pibes y pibas. Esta marcha se viene haciendo hasta la octava, así como para noviembre también se hace la marcha de la gorra. Es por todos los pibes y pibas que viven en barrios populares y que a veces no pueden llegar siquiera al centro porque son estigmatizados por el tema de portar gorra, por ser su piel color oscura. Y por eso, seguimos luchando, seguimos en la calle, no solo por Facundo, sino por todos los Facundos que están y que tenemos que acompañar en sus derechos para que no sean avasallados. La causa de Facundo Rivera Alegre, mi hijo, se hizo un juicio en el 2015 con un montón de irregularidades, nunca lo encontraron, juzgaron un homicidio sin cuerpo, sin nada. La causa no está cerrada, deben seguir buscándolo, pero la justicia cordobesa no lo quiere buscar, no lo busca. Entonces acudimos a tribunales internacionales y a Amnistía Internacional. A 10 años la desaparición y a 7 años el juicio regular. Todos los pibes y pibas presentes. Bueno, ahí la escuchamos a la Vivi, también la Vivi tremenda, incansable luchadora, por todos lados anda. Cerramos este bloque con los testimonios de la Marcha de la Gorra con Abril, que es una compa de la colectiva Barricada en Educación, que forma parte de la organización de la marcha también. Y bueno, la escuchamos. Abril, de Barricada Tendencia en Educación, una organización estudiantil de la ciudad de Córdoba. Estamos en la octava marcha nacional contra el Gatillo Fácil. El Gatillo Fácil es una manera que tiene el Estado y la policía, a través de la policía, de ejercer violencia y represión y persecución y hostigamiento hacia, en su mayoría, hacia pibes, jóvenes de barrios populares, de barrios más pobres. Bueno, es una manera en que el Estado, a través de la policía, ejerce una persecución y un hostigamiento hacia una población, en su mayoría, jóvenes de barrios populares, de los barrios más pobres. Igualmente, en estas marchas, en estas 8 marchas de Gatillo Fácil, como en la Marcha de la Gorra, que es otra gran marcha que se realiza en la ciudad de Córdoba, estamos en contra de la represión estatal, de todas las formas de hostigamiento y persecución y muerte que tiene el Estado para ejercer un montón de políticas que dejan afuera a las poblaciones más pobres, a las poblaciones negras, a las poblaciones disidentes, como también es la trata, como también es la desaparición forzada de personas, como también es la persecución a militantes políticos. Bueno, esas son como muchas de las consignas que se abarcan y que se toman y que gritamos en esta marcha. Y es, por ahí pensando en esto de la presencia de las mujeres lesbianas, trans, trabas, Hoy en Argentina tenemos un desaparecido trans, del cual hace más de un año, que es Tehuel de la Torre. Acá también lo estamos buscando, igual que buscamos a Facundo Rivera Alegre y a Yamila Cuello, una desaparecida por las redes de trata, la cual la policía y el Estado provincial y el Estado nacional es cómplice. Cómplices, ejecutores y culpables. Nada, y por ahí pienso en la presencia de la marcha y en lo que hoy nos mueve también, que es cada vez es más larga la lista de nombres de muertos, de desaparecidos. Y sí, y nos emociona, y por eso se me quiebra la voz, que son, por más que hay muchos pibes que no los conocíamos, probablemente muchos de los que estamos acá, hoy son nuestros compañeros y se transforman en parte de nuestro camino, tanto los pibes que no están como los pibes que nos faltan, y por los pibes que nos quedan también, como la consigna de esta marcha, que es por los que nos faltan, por los que nos quedan, somos un grito de rebeldía. Y en esa rebeldía no quiero dejar de nombrar a la participación y a la fuerza y al empuje que tienen y que vienen teniendo y que seguirán teniendo los familiares, los cuales son los más golpeados porque les falta una persona en su casa, en la mesa, en el cumpleaños. Nada, y son quienes, por quienes también estamos acá pidiendo justicia y justicia para, tanto para ellos como para nosotros, para todas las que estamos hoy en la calle, es que no pase nunca más, que no pase nunca más en serio, que no se alargue más la lista. Bueno, y en eso, a lo que quería ir con la presencia de los familiares, que por ahí muchos de los pibes asesinados son varones, jóvenes, pibis, niños de 12 años, de 17, de 19, pero las que salen a la calle con toda su fuerza, con toda su garra, son las mujeres, son sus madres, son sus tías, también son sus padres, sus hermanes, sus primes, sus amigues, porque, bueno, porque como dije antes, le falta una persona en ese cumpleaños, en esa mesa. Nada, no sé, mucho más que aportar, que la importancia, sí como organización y como militantes que habitamos la calle, nos parece importante reforzar que somos un grito de rebeldía y que somos muchos más y que tenemos el poder y la fuerza, y si no tenemos el poder, como dicen algunas canciones, lo vamos a sacar, porque ellos son unos pocos que se llenan los bolsillos a costa de nuestro hambre, de nuestra muerte, de nuestros sueños, y nada, y hay que seguir en la calle y hay que volar las voces más allá de las fronteras de Córdoba, por eso también es una marcha nacional, hoy se está marchando en más de 8 lugares al mismo tiempo, como también sabemos que no es algo que pase solo en Córdoba y en Argentina, sino es algo que pasa en todos los rincones del mundo, porque la policía, la Jovani, los militares, los milicos, los carabineros son los mismos en todos lados, porque al que defienden está en todos lados y son esos pocos que se llenan los bolsillos a costa de nuestros, de nuestras vidas. Bueno, hermosa, la sensible Abril, hermosa, hermoso escuchar sus audios y le comentaba a la Connie que es súper lindo, potente ahí escuchar como los audios en el contexto de la marcha, con todo ese bardo que siempre ocurre en las marchas. Bueno, y ahí para ir cerrando este bloque y todo este momento, como decimos siempre en Las Morras, no son números, sino que son personas, son historias, son sueños, son un montón de vínculos, un amor. Más vale que las estadísticas son una herramienta de lucha, digamos, también. Pero bueno, nos parece importante siempre eso. Siempre decir eso y hacer presente su nombre, las voces de sus familiares, conocer sus vidas. Y bueno, ahí lo nombraba un poco Abril, pero bueno, decimos Julio López, Luciano Riga, Arruga, Jonathan Lizcano, Miguel Bro, Atahualpa Minaya, Marita Verón, Yamira Cuello, Tehuel, presentes, y la lista es interminable, que claramente no la vamos a decir ahora, pero bueno, y como decía Abril, ¿no? Como eso de estar ahí y apañar, acompañar en la medida de nuestras posibilidades y estar juntas, porque esto es una lucha por la vida también, es una lucha por la vida, y como era la consigna de esta marcha, era por los pibes que nos quedan. Esto se trata de una lucha por la vida. Y bueno, me gustaría como cerrar esto con esto que también dijo Abril y bueno, y lo dijeron otros audios también sobre la organización y la lucha de las mujeres, que mayoritariamente son las que están al frente, ¿no? Y cómo se organizan y se convierten en luchadoras en el tramitar este dolor y este duelo, y cómo se organizan y activan por más, digamos, ¿no? O sea, por más de lo que tenga que ver con Luciano, con Facundo, con Rodrigo, con... Se organizan por necesidades que están teniendo en los barrios, por las urgencias en ese momento. La verdad que, como contaba también la Vivi y la interrama anterior sobre las madres buscadoras, realmente es una, nada, es una lucha así como ejemplar, como siempre, que nos marcan el camino, nos enseñan cómo y que bueno, y que reivindicamos y apañamos ahí, ¿no, Connie? Sí, justamente estaba pensando en esta pregunta eterna que se han hecho las madres, las mujeres, las personas que buscan justicia, la pregunta por la justicia detrás, pero por una justicia que no es la justicia que suele dar estos estados en los que vivimos, sino más bien una búsqueda de justicia comunitaria que trasciende la pérdida, que busca también reponer, que busca también que nunca más pase en nuestros territorios la desaparición, el asesinato de jóvenes por prejuicios, por portes de identidad, por estos estereotipos súper raciales, súper colonialistas respecto a las distintas formas de ser y de habitar que tenemos, que como de presentarnos frente al mundo, las distintas como identidades que hay y que lamentablemente hoy y desde hace un montón de tiempo se vienen ahí generando como estos prejuicios y estos estereotipos respecto a ciertas personas llamadas flaites, nacos, chorros, pungas, etcétera, etcétera, y que independiente, o sea, y que solo por su forma de presentarse en el mundo son también sometidos a este régimen de terror, y es que lo que sostiene finalmente la estructura de dominación, porque si, o sea, yo estoy segura que estos estados no se sostendrían si no existieran estos discursos respecto a la delincuencia, claro. La delincuencia, el robo armado, escuchábamos ahí en ese documental que comentábamos cómo personajes públicos pedían estas como pena de muerte a las personas que cometen delitos de, no sé, de robo, y detrás de eso nos preguntamos también cuáles son las estructuras de opresión que hay para que la gente tenga que llegar a robar, a salvarse. O sea, igual esto es un problema súper profundo que no se aborda y que queda en este sensacionalismo. Entonces, igual, nada, pues mucha fuerza ahí a las mamás, a los familiares que están ejerciendo esta justicia desde las calles, desde la socialización de ellas,

escuchábamos la canción de Sara Eve, Nunca digas nunca, ese es el nombre del documental también que estuvimos comentando. Tremenda canción la que hablaba al principio de la canción es la hermana de Luciano Arrúa. También que se transforma, o sea, una zarpada luchadora. Y era con eso que queremos cerrar y nos quedamos con eso, con esa transformación que hacen estas mujeres de ese dolor que sigue siendo dolor y sigue siendo mucha soledad, pero lo transforman en tanta cosa que reivindicamos y abrazamos eso. Y como decía la Connie, por nunca más, de esas políticas de exterminio y de genocidio racista. Y leemos también todo esto que estuvimos hablando en este programa como eso, como parte de eso, como parte de políticas racistas. Y también, por otro lado, otro enemigo interno muy bien y perfectamente construido en la Argentina son las comunidades indígenas y sobre todo también las comunidades mapuche, que tienen mucha presencia, mucha organización en el sur. Hay una construcción en este momento así de los enemigos internos que circula y está muy bien articulada, que hace posible y legitima cosas como las que están pasando estos días, pero cosas que pasan, que están pasando siempre, de desalojo, de represión, de tierras que en el sur de la Argentina están en manos de extranjeros, de gringos. Entonces son las tierras en las que se encuentran las comunidades mapuche y en las que están en proceso de recuperación, son tierras que para ellos, para los empresarios y para el Estado valen un montón. Entonces, ahí está, aquí de la cuestión. Entonces, en estos últimos días, la verdad que ha pasado algo muy triste y doloroso porque un montón de irregularidades, detención, represión, desalojo y detención de mujeres mapuches con sus bebés, mujeres que están amamantando, una mujer que estaba a punto de parir, que tuvo que parir sola en la cárcel, no dejaron ni que se acompañe, siendo que son mujeres de la comunidad mapuche que tienen su propia condición y igualmente son derechos humanos, porque el hecho de parir acompañada es un derecho humano. Y bueno, y fueron trasladadas también irregularmente a Buenos Aires, así que bueno, en esa estamos y tenemos en el audio de una compañera de Rocío, que es colaboradora del medio Telecisa, que están cubriendo el caso y que nos va a comentar y contextualizar un poco lo que está pasando. Buenas tardes, soy Rocío Solar, comunicadora de Telecisa Oficial. Vengo un poco a compartirle lo que está sucediendo en estos momentos con la situación de la comunidad Lof Lafken Minkul Mapu, ubicada dentro de lo que es el Parque Nacional Nahuel Huapi. Desde el día 4 de octubre a la madrugada se llevó adelante un procedimiento de desalojo en donde intervino más de 250 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Invadieron una comunidad, ingresaron a los tiros, desalojaron a las familias de sus hogares y se llevó adelante un procedimiento totalmente violento en donde niños se empezaron a refugiar en las montañas escapando a la balacera. Hubo 7 detenidas, todas ellas mujeres, entre ellas se encontraba la Machi, que es una autoridad espiritual de la comunidad. Dos de las detenidas fueron detenidas con sus hijos menores lactantes, una de ellas cursando un embarazo de 40 semanas. Quien dio la orden de desalojo fue la jueza Silvina Domínguez de Bariloche. Cabe aclarar que la comunidad se encuentra a 45 kilómetros de esta ciudad y anoche, sin resolver la situación procesal de las detenidas, se decidió trasladar desde Bariloche hasta el penal de Ezeiza en horas de la noche a 4 de las detenidas. Este procedimiento recuerda los periodos más oscuros de nuestro país. Y estamos hablando de que todo esto también es consecuencia de la creación del Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, firmado hace días por Aníbal Fernández, el mismo de la masacre de Puente Pueyrredón. En estos momentos y desde el día 4 de octubre, en distintas ciudades y provincias del país se están manifestando en solidaridad, apoyo a las comunidades y en repudio a todo el accionar violento y represivo del gobierno nacional en complicidad con la justicia patriarcal y fascista. Hoy estamos en vigilia en varios puntos del país y nos acaban de informar que las 4 compañeras, las Lamien detenidas, no fueron trasladadas a Ezeiza, sino que se encuentran en la alcaldía del Palacio de Tribunales. Así que bueno, estamos un poco haciendo un llamado a la solidaridad, a que concienticemos acerca de lo que está sucediendo. Es un genocidio perpetuado y naturalizado hacia los pueblos indígenas. Y ese genocidio perpetuado histórico y acá en Chile, en este territorio secuestrado por el Estado chileno, se vive de forma histórica. Queremos recordar también, junto con mandarle mucha, mucha energía y fuerza a las compas que están viviendo este tremendo como desalojo, queremos recordar también los presos políticos y los constantes estados de excepción que vive el territorio mapuche en este lado de la cordillera, en el Gualmapu, donde constantemente las comunidades que están en recuperación de tierras están siendo despojadas de sus territorios, están siendo desalojadas. Tenemos un montón de presos políticos mapuches, entre ellos autoridades ancestrales también, como ha sucedido ahora último en Argentina. Recordar que su lucha por la autonomía es una lucha legítima, histórica, y que entonces tenemos que estar siempre también estando atentas a lo que está sucediendo en estos territorios. Le agradecemos muchísimo a Rocío su audio, porque también nos muestra un poquito el panorama de cómo se está armando la resistencia ya y la difusión del caso en las Argentinas. Creemos que también se pueden ahí establecer algunas conexiones para poder hacer estas denuncias de manera aún más masiva. Se agradece siempre el apoyo internacional y de los medios de comunicación independientes, autogestionados, autónomos, que también están siempre visibilizando estos casos. Y bueno, para cerrar este ciclo, este ciclo y este programa también, no queríamos dejar de mencionar un acontecimiento que en parte nos pone muy alegres, pero en parte también nos genera mucha preocupación. Nos pone muy alegres en tanto que aún están vivas las organizaciones, los colectivos de software libre, de seguridad digital y tal, que están ahí luchando desde las trincheras digitales en estos grupos como activistas. Hace un par de semanas atrás se salieron a la prensa, salieron al mundo público la desclasificación de varios archivos de las fuerzas militares de países como Perú, México, Chile, a propósito de la liberación de estos datos realizado por una colectiva llamada Guacamaya, en el caso se llama Guacamaya Leaks, que se infiltró en los sistemas de seguridad de estos estados para desclasificar entonces cientos de documentos cientos de documentos de las inteligencias de estos países. Y en este sentido queríamos señalar que, como también viene mucho al caso con el programa del día de hoy, que dentro de la información desclasificada, la mayoría de ella es, coincide en ver que los aparatos de seguridad y de inteligencia de los estados están persiguiendo a activistas, a movimientos sociales, a luchadoras y luchadores por la defensa de los derechos, y son aquellas colectividades, agrupaciones que, como movimientos feministas, movimientos por la defensa de los territorios, incluso grupos que se organizan para distribuir alimentos como ollas comunes, las que están siendo perseguidas, miradas en esta nueva creación de o en esta perpetuación del enemigo interno. Y aquí, bueno, más allá de todas las preguntas que se nos abren, que nos encantaría en algún momento hacer un programa más en profundidad, también tiene que ver, o sea, queremos resaltar la pregunta por dónde se ponen estos recursos. O sea, se habla en la televisión constantemente de la delincuencia, en el crimen organizado y todo, pero vemos que finalmente los aparatos de inteligencia de estos países están mirando a quienes están buscando dignidad en las vidas, quienes están buscando justicia, quienes están buscando libertades. Entonces, como una muy buena pregunta para poder cerrar este programa, ya que si bien, como hemos hecho énfasis durante la jornada, el enemigo interno tiende a ser las personas vulneradas en los derechos, personas empobrecidas, también están en la mira aquellos y aquellas que se organizan. Entonces, también recordar de tener ojo, que siempre está la ayuda mirando, y ya. Eso, no sé si quiere comentar algo más la Malucita respecto a esto, que sí, estaría re bueno que hiciéramos un programa más en profundidad. Y sí, no, solamente sumar que eso, que acá hay una... En esto llamado Argentina también hay una discusión muy de agenda, ¿no? Sobre la brecha de izquierda, de derecha, y bla, bla, bla. Y bueno, y con este accionar totalmente irregular, peligroso y alarmante que está teniendo la policía en el caso del sur, ahí sí que no hay brecha, y no hay brecha para la represión y para estas políticas racistas. Entonces está bueno estar muy atento a eso y poder gambetear y esquivar un poco esas discusiones que siempre nos están planteando. Porque lo hemos visto siempre y lo estamos viendo ahora. Y nada, eso, acompañar y, bueno, sabemos por decir que repudiamos totalmente y nos solidarizamos con las mujeres mapuche y la comunidad que está sufriendo todo este adelantamiento, pero también en la medida de nuestras posibilidades, eso, acompañar, si no es a través del cuerpo, con la difusión, con lo que sea, hacer lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Y porque el resultado de lo que ocurre con tanto las mujeres que la trasladaron a Buenos Aires como las que están en el sur, el resultado de lo que ocurre va a depender de nada, del ruido que hagamos, porque por otro lado, por los medios masivos de desinformación y lo que sea, no está ocurriendo nada, así que también depende ahí de la organización, de solidaridad y del active que tengamos en red, ¿verdad? Y eso no es con mi cita. Bueno, siempre quedan un montón de cosas en el tintero, hay mucho que conversar, pero vamos a cerrar este programa. Esperamos estar en sintonía con ustedes nuevamente. Se viene un ciclo de lecturarnos muy interesante y muy ad hoc a esta temporada de octubre-noviembre sobre la brujería y las hechicerías y otros menjunjes. Y en el Arde Mami vamos a estar también tirando algunos programas respecto a las situaciones de las contingencias de los territorios que habitamos en este Avia Yala. Entonces nos vamos, podemos despedir esta jornada con dos canciones o con una. Yo quiero que la Malu la escoja, una que es de la Juli Rivarola, que se llama No Tenemos Miedo. O si no, también podría ser la de la Violeta Parra, que es la Mazurkica Modernica, que a propósito de que estuvo de cumpleaños el 4 de octubre, esta tremenda compositora, cantautora chilena, que también luchó mucho para visibilizar las desigualdades en este territorio. Ah, mirá, vos no sabías. Bueno, feliz cumple, Violeta Parra. Bueno, está difícil porque la canción No tenemos miedo de la Juli Rivarola, que es una cantante, una artista acá de la ciudad de Córdoba, es una canción que la hizo especialmente para los casos, para la cuestión del gatillo fácil. Y entonces suena mucho. Acá te pone mucho en onda y en contexto con el tema. Porque suene eso entonces. Bueno, dale. Ajá. Bueno, dale. Cerramos con esa, me despido y esperamos haber bien haberlo bien acompañado a todos. Y bueno, seguimos firmes acá en esta decisión por la vida, así que se cuidan mucho y cuiden a su gente. Te saludo con Isita y saludo a todos. Abrazo. Cambiamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami.